Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 16 de agosto del año 2020. Nos encontramos cerca del comienzo legal de la campaña publicitaria para decidir una nueva constitución y optar por trabajar por el apruebo o el rechazo y decidir si queremos una constitución ciudadana, parlamentaria o mixta. La derecha ha endurecido la postura por el rechazo y constituyó un gabinete para esa actitud. Están contentos con la constitución dejada por la dictadura. Les ha servido para tomar el control de todo el país, llevándonos por el sendero del neoliberalismo que, como sabemos, instaló un pequeño grupo dominante contra una mayoría que tiene que tratar de sobrevivir con las peores condiciones de desigualdad. La campaña ya iniciada por los que están por el rechazo trata de descalificar a los que presentan una postura y actitud de confrontación a esta dominación absoluta del capitalismo neoliberal y buscan enviarlos lejos del quehacer político con toma de decisiones. Es lo que ha debido enfrentar el diputado Gutiérrez, que está siendo juzgado a petición de un grupo de parlamentarios de la ultraderecha por el Tribunal Constitucional, que se ha convertido en un poder sobre otros poderes y un supraparlamento que revisa y cambia las decisiones que ahí se toman. Ahí la derecha domina y trata de aprovechar esa dominación para legislar dos veces cuando pierde la discusión. De manera no explicada, este tribunal optó una vez más por aplazar el fallo hasta el 4 de septiembre próximo, día en que se cumplen 50 años del triunfo de Salvador Allende, que le llevó a la presidencia de Chile. Esa misma derecha busca denodadamente la forma de volver a un parlamento como el dejado por la dictadura, ojalá binominal. Están proponiendo uno con 138 diputados y manteniendo los 50 senadores. Ahí, en el Senado, han tenido mejores resultados sus posturas. Si la motivación es bajar los gastos, como dice, propongan una sola cámara, lo que agilizaría proyectos y el gasto sería menor. La derecha no tiene memoria, o mejor dicho, no quiere recordar. Esta semana que termina presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca no validar los resultados del plebiscito si no participa más de un 50% de los con derecho a voto. Ellos han trabajado todos estos años para la falta de participación del pueblo en las elecciones. Sus medios de comunicación han lanzado andanadas por años contra el Parlamento y sus integrantes. Ellos incitan a la no participación porque ahí ganan. Son tan caraduras. Si así fuese, el gobierno de Piñera no sería legal, ya que para esa ocasión votaron menos del 50%. Saben que la gente que piensa y actúa como ellos votan, y con eso aseguran su elección. Sin embargo, en un plebiscito que les puede arrancar sus privilegios, juegan la carta de la participación y cuestionan que pueda producirse una derrota con menos del 50%. Hay que jugarse por la máxima participación y por el apruebo para constituir una constitución realmente democrática. Por otro lado, el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche continúa agravándose. Los prisioneros políticos mapuches que están en huelga de hambre, particularmente en Machi Celestino Córdoba, que según ha declarado su vocería, mañana lunes, si no hay una decisión del gobierno de permitir que el Machi pueda realizar su regue en el territorio, pasará a una huelga de hambre seca, lo que pondría rápidamente en riesgo su vida. El gobierno ha mantenido una actitud intransigente, al igual que la Corte Suprema. Chile debe avanzar hacia un Estado plurinacional que reconozca la existencia de pueblos originarios con todos los derechos que eso conlleva. De domingo a domingo, y saludamos a Javiera Reyes, que como cada domingo ahí lucha con los mandos del Zoom, y Patricio Palma, que ya está en la... ahí lo veo. Y diviso a Hugo Guzmán, sí, lo diviso, algo, ahí está. ¿Cómo está, Hugo? Gusto saludarlo. Y damos comienzo a este de domingo a domingo sin restricción, domingo 16 de agosto. Estamos por pasar agosto. Ya. ¿Quién parte? ¿Quién quiere partir? ¿Quién quiere tirarse al agua? Hugo. Sí, buenos días, ¿cómo están? Todos muy bien. Qué bueno. Bueno, es que a mí me parece que en definitiva en el análisis, el comentario que hacías tú, Julio, sintetizaste los temas que están, por un lado, instalados en la semana y por otro lado, proyectados para el futuro. Particularmente, más allá del análisis, a mí me parece que siempre es importante apuntar a cuestiones informativas. Particularmente la semana que viene, la semana que se inicia mañana, va a ser muy, muy trascendente, muy decisiva respecto a lo del plebiscito. ¿Por qué? Porque están pendientes la cuestión de los escaños reservados para los pueblos originarios, está pendiente el tema de el límite de gasto de campaña. Recordemos que actualmente, como está hoy la ley, puede haber no hay límite de gasto de campaña, por lo tanto la incidencia financiera de grandes empresas, consorcios privados e incluso el extranjero puede ser grande. Tampoco está definido qué va a pasar con las personas que están contagiadas de COVID, si van a poder votar o no van a poder votar, y si van a poder votar, cómo lo podrán hacer. También está pendiente cuestiones como garantizar el transporte público para ese día. Seguramente con las atribuciones que se le dieron a CERVEL se va a aumentar bastante la cantidad de horas para poder emitir el voto. En definitiva, Julio, lo que estamos viendo es que esto tiene mucha importancia porque es la posibilidad de instalar en la opinión pública de que va a ser un plebiscito seguro, sanitariamente seguro. Porque parte de la campaña de quienes están en contra del plebiscito, quieren alterar los resultados, es que no van a haber condiciones sanitarias para poder ir a votar. Y eso podría inhibir que alguna gente salga de sus casas. Hay que ver también, no está tampoco decidido qué va a pasar con las comunas que eventualmente estén en cuarentena esos días. Si van a tener que la gente pedir un permiso o va a ser automático que se pueda salir para ir a sufragar. Es decir, lo que está en juego la semana que viene es garantizar que sea un plebiscito seguro. Y eso va de la mano con lo que han planteado desde muchos sectores transversalmente, de que tiene que ser un plebiscito con alta participación de la ciudadanía. Ese es un tema que a mí me parece que lo vamos a tener que seguir. Esto de reducir, tú lo señalabas, Julio, seguramente no va a pasar en el Parlamento esto de que si vota menos el 50%, pero resulta que tenemos un porcentaje de parlamentarios y tenemos un presidente de la República que fue electo con menos del 50%, y nadie está cuestionando aquello. Entonces hay que ver, y además significaría una alteración constitucional de envergadura, porque eso te cambiaría todo el panorama que viene. En esto también del plebiscito tiene que ver lo de la convención constitucional, la reducción de parlamentarios. Es decir, no solo tiene que ver con la realidad dentro de la Cámara Baja, sino que va a incidir en lo que pudiera ser el número de convencionalistas para el momento de la redacción del proyecto. Y no olvidemos que hubo un intento de la UDI por bajar la convención constitucional y pasarle la atribución al Congreso, ¿no? Entonces hay varias cosas respecto al plebiscito que hay que seguirlas de cerca. Y otro elemento que también se ha señalado es que toda esta discusión está instalando o pretende instalar también de que al final no vale la pena el plebiscito, son tantos los problemas, son tantas las dudas que entonces no vale la pena. Entonces, aquí hay una campaña de talla mayor, frente a lo cual, por cierto, están saliendo vocerías, están saliendo argumentos en el sentido de que hay que fortalecer el plebiscito, hay que garantizar, como decía, que sea seguro, pero básicamente es que la gente participe y tenga la confianza de poder participar. Yo lo dejaría puntualmente hasta ahí, Julio, porque creo que la síntesis que tú hacías, para no repetirlo. Muy bien. Patricio, dejemos a Javiera para que nos indique al final cómo va todo. Está sin micrófono, Patricio. Está sin micrófono. Ahí sí. Buenos días a todas y todos. Buenos días. Escuchándolos muy atentamente a Julio y Hugo, uno llega a la conclusión rápidamente de que lo que ha pensado durante la semana efectivamente está ocurriendo. Lentamente, con grandes dificultades, el plebiscito, la idea del plebiscito, la significación del plebiscito comienza a apoderarse de la escena, digámoslo de esa manera. Lo que hace muy pocas semanas no era tema de conversación, hoy día pasa ya a ser materia de discusión y empiezan a encontrarse iniciativas de uno u otro sector para hacer que este evento sea realmente un evento significativo o no sea. Las dos cosas son importantes. Si hay plebiscito, significará la realización de una medida muy demandada por el pueblo en la revuelta popular del 18 de octubre, muy demandada. Acordémonos que llegó a ser una expresión de más del 80% de la ciudadanía que se expresaba allí, que era muy mayoritaria, en favor de una nueva constitución. Y el mecanismo que se acordó finalmente por esa presión, que sometió al gobierno a una instancia en que no tuvo otra cosa que acceder, fue el realizar este plebiscito de entrada y dar enseguida los pasos que tienen que darse para que este proceso culmine en una nueva constitución. Creo que eso es una cuestión tremendamente importante recordarla aquí. No estamos frente a un evento fijado por un calendario. No es que aparezca una fecha marcada en rojo en los papeles que antes eran los calendarios que se colocaban en las murallas. No. Aquí se llega a una situación en la cual hay un pueblo que se moviliza por sus propias consignas, expresa su repudio a un régimen y dice: estoy aburrido, no quiero más este régimen, quiero otro. Y aquí tienen la oportunidad de empezar a dar los pasos necesarios para construir ese nuevo régimen en el cual muchas de las limitaciones que se denunciaron durante este proceso en octubre y noviembre pueden ser superadas efectivamente. Esa es la relevancia que tiene. No estamos hablando aquí de un acto sacramental, como a veces se ve en una elección en que hay que ir a votar por un concejal o por un diputado, exagerando un poco, hasta por un presidente. Aquí es otra cosa. Estamos hablando de cuál va a ser el futuro del país en los próximos 30 años. O 40 años. Se trata nada menos ni nada más que de eso. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué sociedad queremos estructurar? ¿Cuál es el tipo de relaciones entre las clases sociales que se van a definir a partir de este plebiscito, que es el primer paso de un proceso sumamente complejo que viene? Y yo creo que es muy importante que en este programa y en todos los programas de comentarios políticos se haga énfasis en este contenido esencial de esta oportunidad, de este evento, porque hay que llamar la atención a toda la ciudadanía que aquello que motivó su movilización, aquello que motivó tanto sacrificio, aquello que costó casi 30 muertos, aquello que costó miles de heridos, puede realizarse exitosamente si es que realmente nos proponemos que esos hechos se traduzcan en acciones reales. Y la primera acción es concurrir a votar el día 25 de octubre. Creo que es realmente algo muy relevante que lo subrayemos aquí, junto con dar cuenta de que efectivamente hay todas estas maniobras, estas iniciativas, estas declaraciones que hablan del plebiscito. Pero hay que hablar del contenido del plebiscito para, digamos, no transformarlo en un acto sacramental, sino que transformarlo en un acto de voluntad ciudadana que exprese lo que hemos venido pensando durante tanto tiempo. Yo creo que es muy relevante en estos días, en los días que restan hacia el plebiscito, hacer el buen recuerdo de lo que motivó realmente lo que se ha llamado por algunos estallido y por otros, como el caso mío, revuelta popular de octubre, atendiendo a que eso tuvo razones perfectamente claras para darse, no fue una casualidad. No es un estallido en el sentido de decir se había generado un fenómeno físico y finalmente reventó, no. Era una tensión social derivada de contradicciones de la sociedad que finalmente encuentra, como siempre ocurre, a través de un hecho casual que fue el alza del transporte del metro, un detonante que permite que se exprese toda esa insatisfacción social que fue lo que ocurrió durante esos meses. Y esa insatisfacción se expresó de mil maneras, se transformó en muchas consignas, pero hay una que lo sintetizó, y yo creo que esa es la cuestión más importante a destacar. Hubo una consigna que sintetizó la molestia ciudadana, y es nuevas reglas del juego, nueva constitución. ¿Para qué? Para terminar con la desigualdad, para terminar con el abuso y para terminar con la injusticia y la corrupción. Creo que ahí están las tres consignas que motivaron a millones de chilenas y chilenos a salir a las calles. Eso es lo que está en juego hoy día. Por eso que sería realmente una barbaridad que después de haberse logrado este tremendo éxito, bueno, esto se malograra por la acción de un gobierno y de sus fuerzas de apoyo, más que del gobierno incluso, que no quieren que este proceso comience, o por dejación o por falta de voluntad de las propias fuerzas políticas que se declaran parte del movimiento social que expresó su voluntad en octubre. Lo pongo de esa manera porque creo que es hora de que los partidos políticos se pongan las pilas. ¿Ha comenzado este proceso? Sí. ¿Ha habido reuniones? Sí. ¿Ha habido algunas reuniones prometedoras? También. Está claro que no es posible en este momento llegar a la conformación de comandos únicos ni de fuerzas únicas que están por tal o cual reivindicación, pero sí debemos ponernos todos de acuerdo, las fuerzas que queremos los cambios en Chile, en que este plebiscito, uno, se haga, dos, se haga bien, y tres, culmine en lo que realmente esperamos que culmine, es decir, con la elección de una convención constituyente como mecanismo para echar adelante el proceso de construcción de una nueva constitución. Hay amenazas claras de parte de los sectores más recalcitrantes de nuestro país, los sectores más conservadores, en el sentido de que no quieren que este plebiscito tenga la característica progresista que tuvo desde el comienzo, es decir, una expresión de voluntad ciudadana. Y por eso que han planteado incluso la posibilidad de que, bueno, dicen, trasladémoslo al Congreso. Total, el Congreso nos representa a todos. A ver, es que justamente una de las razones de la protesta es que el Congreso, así como está, no nos representa a todos. Y queremos una sociedad en la cual la representación vaya de la mano con la participación. Entonces quieren escamotear la participación a través de este mecanismo de llevar la decisión de la Constitución al Congreso. Esa es una sola de las maniobras que conocimos durante esta semana. Creo que hay que estar muy preparados para todo lo que venga y salvaguardar en todo lo posible la integridad de este plebiscito, sabiendo que se enfrentarán todas las dificultades que ustedes señalaron en sus comentarios. Yo creo que aquí lo importante es hacer este énfasis. Vamos todos a participar, participemos porque queremos nueva constitución, participemos porque queremos que esa nueva constitución sea de una vez por todas y por primera vez en la historia de nuestro país, hecha por el pueblo ciudadano, que es el depositario de la soberanía en este efecto. Bien, Patricio, gracias, Patricio Palma. Javiera, nuestra panelista, además, coordinadora del Zoom. No, ¿me estás escribiendo nuestra invitada diciendo que si era por Zoom, tú no la has escrito? Sí, se lo voy a enviar por... ¿Perdón? O sea, por... se lo voy a... Ay, pero sí, está... Está preguntando. Está ya interesada. Está muy bien. Muy bien. Estaba escuchando muy atentamente lo que señalaba Hugo y lo que señalaba Patricio sobre el plebiscito. Yo creo que es una fecha que nosotros esperamos con mucha ansia y que este derecho a poder cambiar y las reglas del juego y de nuestro propio país es una cuestión que, si bien suena muy básica, es algo de que claramente a los sectores tener ese interés, porque claro, no estamos acostumbrados a gobernar en base a la desigualdad, en base a la capacidad de pago que... ¿Estás con algún algunos problemas de internet? ¿De conexión? Parece. De conexión, se te está entrecortando, Javiera. Se me está entrecortando, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahí sí, sí, sí. Ya, entonces le estaba diciendo de que a nosotros, me parece que es muy importante lo que se estaba señalando, porque este derecho a poder elegir sobre cuestiones más bien básicas de reglas del juego, de cómo queremos que sea un país, es una cuestión que se nos arrebató y que claramente defiende intereses de ciertos sectores en puntual. Y creo que eso hoy día es algo de lo que efectivamente nos aburrimos, digo, en el genérico como parte de del pueblo chileno, porque, claro, uno dice, bueno, queremos discutir si la educación es gratuita o no, y te dicen que es anticonstitucional. Te dicen de que, o sea, no sé, se promueven ciertos derechos, por ejemplo, también sobre la mujer, y también no se puede porque es inconstitucional. Entonces, ahora es curioso de que los sectores que durante todos estos años han defendido de que son cambios que no pueden llevar a la realidad porque son inconstitucionales, al final queda demostrado de que eso realmente es un tema de fondo, porque ahora dicen de que con esta constitución podríamos reformarla o podrían haber ciertos cambios que nos permitan más derecho, pero en realidad sabemos que eso durante todos los últimos años no ha sido así, porque nos dicen que todo es anticonstitucional. Ahora el Tribunal Constitucional está viendo también esta acusación que se ha hecho contra el diputado Hugo Gutiérrez, y eso no es inconstitucional. Entonces creo que ahí también hay un tema central importante. Yo quería hacer dos comentarios, aparte de sumarme a las palabras anteriores, antes, mientras tanto esperamos a la invitada del día de hoy. Uno de ellos es en relación a lo que se está celebrando hoy día, digo, más bien de forma comercial, pero que es este Día del Niño, pero donde sí creo que hay que rescatar ciertas cosas. La que yo quiero rescatar es el cumplimiento también de 50 años de esta política que le entregaba medio litro de leche a cada niño y niña de nuestro país, inspirado en el programa del presidente Allende. Creo que son cuestiones que también vienen a estar súper vigentes desde el punto de vista de poder garantizar las condiciones para el desarrollo físico de los niños y niñas, pero también intelectual. Estuve ayer revisando sobre esta medida 15, que era la medida 15 de las 40 medidas del programa de la Unidad Popular, y creo que rescata algo que al final es súper importante hasta el día de hoy, ¿no? Que es el poder tener derecho a desarrollarse, que es una cuestión que este modelo liberal, que esta forma de concebir la sociedad, la verdad de las cosas es que no garantiza. Entonces creo que es muy adelantado, sin duda, que esta medida de esta medida número 15 de medio litro de leche por niño y niña haya tenido como horizonte y haya rescatado esta posibilidad de desarrollo, ¿no? Que es algo que yo creo que hoy día lamentablemente se le quita a tantos niños y niñas, como bien resumiera también Lemebel, esos niños y niñas que nacen con una alita rota en este modelo depredador. Y lo otro que quería, ya más de actualidad, poder resaltar es este debate también, sumando a la patita constitucional, que se sigue expresando en la derecha y en los sectores del gobierno en estos tensionamientos que habíamos visto de las semanas anteriores. Me acordaba de que la semana pasada Desbordes había dado una entrevista diciendo de que había que tener cuidado con que los resultados del plebiscito terminaran llevando al gobierno a una derrota o a alguna victoria. Y bueno, eso en contraste, entre comillas, en realidad, con lo que dice hoy día Alamán en la prensa, que dice que es absurdo suponer que al gobierno el resultado del plebiscito le sea indiferente. Uno de los voceros, por lo demás, ya que ha tenido el rechazo y que También viene, digamos, a seguir expresando estas grandes diferencias que habían llevado a todos los tensores de los cuales fuimos, digamos, hasta esta votación de la AFP. Y en eso creo que es importante echarle también una mirada a qué es lo que está pasando en este grupo, digamos, que lamentablemente conduce nuestro país, que es el gobierno, bueno, y los ministros de Piñera, ¿no? Con esos tres comentarios me quedo yo de principio. El link está enviadísimo a nuestra invitada, hay que esperar a que se conecte, pero me quedo yo con esas tres ideas. Y le sumo, pero esto no, en realidad no es tanto una, una idea mía. Están llegándonos ya saludos desde bastante temprano desde distintas partes de Chile, de Santiago, de la región metropolitana, también internacionales. Los estoy anotando a todos y todas para que nos sigan enviando saludos y comentarios, porque a nosotros nos encanta poder leer de dónde nos están escuchando y comentarios de nuestra audiencia. Muy bien, efectivamente, estamos a la espera de nuestra invitada, de nuestra panelista invitada de hoy, importante en la vida política nacional y en el seno de la juventud. Estamos a la espera. Yo, mientras tanto, si alguien quiere hacer algún agregado a lo que se ha dicho. Hagamos un agregado. Siempre hay posibilidades de hacer agregados enseguida, Hugo. Yo quería resaltar que durante la semana nuevamente destaca en la escena política la figura de Daniel Jadue, un representante del mundo de los alcaldes, el alcalde de Recoleta, que ha logrado hacer una transformación muy significativa en esa comuna y que proyecta su imagen a todo el país a través de una posible candidatura presidencial. Yo creo que es muy importante destacar lo siguiente: al emerger Daniel Jadue como posible figura presidencial, se ha producido todo un movimiento que afecta a todo el espectro político. Pongo un ejemplo clarísimo: el señor Kast, que pretende ser el representante de los sectores ubicados más a la derecha del espectro político en Chile, dice: yo puedo competir con Lavín mejor, porque Lavín no puede competir con Jadue en la misma forma que lo haría yo. O sea, empieza a generar movimientos en todas las fuerzas políticas el hecho de que irrumpa una posible candidatura. Digo posible porque no es un candidato formalmente proclamado, pero un posible candidato, una figura que tiene un perfil que resulta ser extraordinariamente atractivo para grandes sectores del país. Creo que el discurso de Daniel Jadue, la claridad en que plantea sus ideas, la firmeza con que las sustenta y al mismo tiempo la amplitud con que se plantea, le ha hecho ocupar un espacio relevante en la política chilena. Es una figura que ha destacado en forma muy rápida, sin medios de comunicación a su servicio, ha aprovechado muy bien los pocos espacios que le da la televisión pública abierta y algunos programas especiales, y creo que se proyecta como una figura de gran presencia y de mucho futuro en nuestro país. Hay que tenerlo muy en cuenta, a mi juicio, porque está provocando la inquietud clara, ya declarada, de los sectores que de alguna manera pensaban que un representante de un partido como el Partido Comunista no tenía posibilidades de irrumpir en un escenario de elección popular nacional. Creo que es un hecho a destacar, realmente importante, y que hace ver, yo creo, claramente que no todos los partidos tuvieron la misma sintonía con lo que fue la esencia del movimiento social que inundó nuestro país. Aquí se van a ver las caras, y los partidos que de alguna manera lograron sintonizar por lo que estaba ocurriendo, que hicieron claro que sus demandas correspondían a las demandas que habían sido históricamente las suyas en una situación anterior, pueden hoy día con justa razón decirle a la gente: bueno, aquí estamos y tenemos una trayectoria que acreditar. Yo recordaba el otro día algo muy simple: estamos a puertas de un plebiscito constitucional, pero recordaba que el eslogan principal de Gladys Marín, en el año 90, cuando fue candidata presidencial, era por una nueva constitución para Chile, democrática y con participación ciudadana. Eso muestra que hace 30 años, bueno, una figura del Partido Comunista como Gladys Marín ya tenía en mente lo que tanto tardó en desarrollarse en la mentalidad ciudadana. Me parece fantástico que se produzcan estos eventos en los cuales coincide finalmente una anticipación política con un despertar ciudadano que exige mayoritariamente el que se alcance esa conquista. ¿Estamos con conexión o todavía no, Javiera? Todavía no se conecta, pero... Vamos a hacer un llamado telefónico entonces para ver si... Para recordarlo. O sea, o ella tiene el link en... Sí, su, vamos, en a, hacer su un celular, vamos a hacer un llamado. Vamos a hacer un llamado telefónico para ver si se puede conectar, si no puede por Zoom, por la vía de... Hugo, tú estabas con un agregado. Sí, mira, más que nada un agregado informativo. Yo creo que un tema que está en el escenario nacional es el de los comuneros mapuche en huelga de hambre. Hoy se cumplen 104, 105 días de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba y de otros 28 comuneros que llevan varias semanas. Particularmente en el caso de Celestino Córdoba, él el viernes anunció que pasaba a huelga seca, lo cual evidentemente significa una situación de su estado de salud y peligro de muerte mucho mayor. Sin embargo, a instancias del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de ACNUR, que es el organismo de Naciones Unidas en términos de refugiados, y también a instancias del Colegio Médico, que son instituciones garantes para Celestino Córdoba y sus representantes, su familia y su vocería, él, en base a la petición de estos organismos, postergó la huelga seca hasta el lunes. Esto tiene que ver con que finalmente el gobierno en estas horas pueda dejar la rigidez que ha mantenido en el diálogo, pueda abrirse a alguna de las demandas que está haciendo el Machi Celestino Córdoba y dar una salida desde el punto de vista de beneficios carcelarios, pero también política, a esta situación. Bien, así que, ¿sí? Sobre eso, muy cortito, yo creo que es muy importante destacar que este proceso, que ya ha sido largo, que dura más de 100 días, finalmente ha llevado al reconocimiento amplio en la ciudadanía que efectivamente en Chile hay un régimen que es capaz de generar presos políticos. Esto se ha discutido muchísimo, pero hoy día la mayor parte de los expertos en derechos humanos tienen que reconocer que lo que está detrás de esta situación que genera la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba es precisamente el que, de alguna manera, los mapuche son hoy día detenidos políticos y no solamente detenidos por alguna causa criminal. Creo que es muy importante hacer la precisión. Perfecto. Bueno, era el tema que iba, era lo que iba a seguir hablando. Pero ya estamos con nuestra invitada, así que vamos a entrarle a la al tema de la invitación. Bueno, ya está en la pantalla la diputada Carol Cariola, que gentilmente cada vez que Radio Nuevo Mundo la invita está atenta, y ahora la tenemos por Zoom, por supuesto, y le agradecemos mucho que esté en esta conversación que tiene Radio Nuevo Mundo los domingos por la mañana, de domingo a domingo, sin restricción. A propósito de eso, antes que saludar, la diputada Carol Cariola es representante de comunas como Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca, Huechuraba, Lo Prado, Cerro Navia, Quinta Normal. Es bastante largo y grande el escenario donde tiene que desarrollarse. Además, estuvo en la Araucanía visitando, tengo entendido, al Machi Celestino Córdoba. Es así, Carol, un gusto saludarte. Hola, Julio, gusto de saludarte, también a Javiera, a Hugo y a Patricio, qué gusto de saludarlos a todos y todas. Bueno, efectivamente, el fin de semana pasado tuve la posibilidad de visitar al Machi Celestino de reunirme con él, con varias organizaciones también del pueblo mapuche, y por otro lado conversar muy profundamente con su vocera, con su compañera también, que ha estado ahí firmemente acompañándolo en este proceso tan complejo, tan difícil, ¿no? Es importante recordar que esta es la sexta huelga de hambre del Machi Celestino, y que ya lleva más de 105 días. Es una huelga que, si bien si él ha podido resistirla, es básicamente porque ha incorporado algunas vitaminas, líquido en su dieta. Él está, tal como lo escuchamos y como lo estaba describiendo Hugo, que alcancé a escuchar un poquito, está disponible a dar inicio a una huelga seca en pocas horas más, es decir, mañana ya es el plazo, o sea, dijo una semana, perdón, más, para que fue lo que comunicaron el día de ayer su vocera, a propósito de del corte del diálogo que ha hecho el gobierno y de darle un ultimátum frente a la situación que enfrenta el pueblo mapuche. El estado de salud del Machi Celestino Córdoba es muy delicado. Él está en una situación muy, muy compleja en este momento, que básicamente tiene que ver con un estado de salud comprometido por la huelga de hambre, por la cantidad de días que lleva, pero además porque es la sexta huelga, o sea, eso no es menor. Es un hombre de 33 años, pero que en este momento tiene un estado físico de una persona de más de 70 o más de 80, enfermo además, producto de esta situación. Entonces, es muy terrible, porque la verdad de las cosas es que cuando vemos la demanda del Machi Celestino, lo que él está solicitando, tal como lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no es nada del otro mundo, no es nada que no esté fuera o que no se circunscriba al convenio 169 de la OIT. De hecho, es lo que plantea precisamente, que se pueda aplicar concretamente el convenio y que permita, cierto, que él, como autoridad ancestral, como autoridad espiritual del pueblo mapuche, pueda mantener el vínculo con su fortaleza espiritual, con sus territorios, con sus aguas, etcétera, que en el fondo tiene que ver con la situación en la que hoy día él se encuentra. Lo único que está pidiendo el Machi Celestino es que le den la posibilidad que durante la pandemia, eso es lo que ha venido pidiendo, y que no se le ha otorgado durante la pandemia, en un plazo máximo de 6 meses, poder volver a su rehue para recuperar su estado de salud. Eso es todo. Él ni siquiera está pidiendo libertad, ni siquiera está pidiendo que se le que ser liberado de la pena que se le ha aplicado, porque él siente, y así lo plantea, que si bien ellos han alegado inocencia de lo que se le imputa, el Machi Celestino plantea que, como autoridad ancestral, tiene una labor que cumplir en la aplicación del convenio 169 de la OIT al régimen penitenciario en la Araucanía. Perfecto, gracias. ¿Quién? ¿Patricio? ¿Hugo? Bueno, hay muchos temas que consultarle a Carol. Quisiera partir por uno más bien contingente, pero que requiere tal vez algún grado de explicación para nuestras auditoras y auditores. Carol es una de las parlamentarias que ha planteado con mucha insistencia en una discusión parlamentaria el que debe aplicarse en nuestro país un impuesto a los más ricos para financiar el enorme costo que tiene la situación de pandemia que estamos viviendo en Chile para muchos chilenos. Es decir, hasta ahora está claro, Carol, que el costo de la pandemia lo están pagando los más pobres en nuestro país, así de claro. Hoy día yo leía incluso una declaración del gerente del Banco Santander que decía: hemos perdido el 40% de las utilidades. Ya quisieran muchos chilenos y chilenas haber perdido solamente el 40% de sus ingresos. Lo han perdido todo, porque están cesantes, más de 3 millones. Entonces ahí aparece este proyecto de ley que tú has respaldado con mucha fuerza, que es que por una vez se aplique un impuesto que signifique que los más ricos paguen para contribuir a que se financien los gastos de esta pandemia. Me gustaría que tú explicaras y fundamentaras este proyecto, porque hay una campaña muy fuerte para desacreditarlo. Así es. Sí, bueno, la campaña de la derecha por desacreditar cada una de las propuestas que hemos levantado desde el Parlamento desde la oposición, desde las organizaciones sociales, como fue el caso del 10% también, en que hicieron una gran campaña de descrédito diciendo que se iba a venir abajo la economía, etcétera, cuando ahora el mismo ministro de Economía está reconociendo que esta medida ha permitido no solo resolver algunos problemas de los ciudadanos en nuestro país, sino que también reactivar la economía nacional. Entonces, quiero decir eso porque creo que es muy importante poner en su lugar las caricaturas que hace habitualmente el gobierno y la derecha, particularmente cuando se trata de generar acciones que tocan los intereses de ese grupo privilegiado, de ese 0,1% de la población que concentra el 34% de la riqueza, a los que hemos llamado los super ricos. Disculpe, Caro, un poquito, le digo a los panelistas que nos están interviniendo que corten sus micrófonos, por favor, porque están interfiriendo la comunicación, por favor. Disculpa, Caro. Ahora sí, muchas gracias. Entonces, decía anteriormente, este 0,1% que concentra el 34% de la riqueza privada total neta en nuestro país, es un elemento que no deja de ser significativo e importante a propósito de que, claro, durante el estallido social, uno de los puntos fundamentales que se pusieron sobre la mesa, que puso la ciudadanía, fue esta tremenda molestia por la indecencia que existe, porque es indecente, o sea, es inaceptable que haya sectores de la población tan minoritarios que concentren tantos recursos que ni siquiera les alcanza a ellos mismos para gastarse, y que no les alcanza la vida para gastarse todo lo que tienen, mientras que hay personas, familias, como decía Pato recién, que han tenido que sustentar esta pandemia en base a la solidaridad, y no ha habido otra alternativa. O sea, familias completas que se quedaron sin trabajo, que les suspendieron su salario, personas que viven el día a día, y ahí hay no se contempla que en los sectores populares, en los barrios populares, hay una realidad que tiene que ver con que el trabajo informal es el desarrollo de vida de los ciudadanos, y por lo tanto salir a la calle todos los días a buscar el sustento diario es una realidad, pero el gobierno no solo la desconoce, sino que sencillamente no quiere verla, no quiere asumirla, y las consecuencias de eso es que miles de familias, millones de familias en nuestro país se han tenido que ver expuestos a la concreta situación de que no tienen cómo resolver su sustento diario, y que al día siguiente no saben cómo van a alimentar a sus hijos, no saben cómo van a parar la olla, como se dice popularmente. Entonces, esta situación es muy dramática, y nosotros, ante la ausencia del gobierno, porque también hay que decirlo así, el gobierno ha sido extremadamente soberbio y por otro lado también egoísta en torno a establecer medidas acorde a las necesidades de la ciudadanía, y lo que hemos visto concretamente como resultado de aquello es que las medidas que el gobierno puso sobre la mesa, el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia 1.0, el 2.0, el 3.0 incluido, ninguno de ellos ha estado siquiera cerca de la línea de la pobreza. Y eso es extremadamente complejo, porque están condenando a los chilenos y chilenas a una situación de pobreza que es brutal. Y en esta misma línea es que nosotros lo que hemos planteado es que el Estado requiere de más recursos y requiere de la recaudación fiscal a partir de quienes más concentran los recursos de nuestro país, y por eso es que planteamos este impuesto del 2,5% por una sola vez a los llamados super ricos. Este es un impuesto que pretende recaudar, cierto, una cantidad de recursos cercano a los 6.000 a 6.500 millones de dólares, lo cual permitiría a lo menos financiar un salario mínimo de emergencia, cierto, un ingreso mínimo de emergencia. Nosotros le hemos llamado una reactivación económica familiar, ya que el gobierno se ha preocupado de destinar los 12.000 millones de dólares fundamentalmente a la reactivación económica nacional del país, cierto, y particularmente de las empresas, de las bancas en nuestro país, que las familias también requieren de una reactivación económica, de un sustento que les permita volver con tranquilidad, buscar trabajo, porque lamentablemente, Pato lo decía, ya van 2.300.000 de personas que han ido quedando cesantes. Esto va a seguir aumentando, se proyecta que vamos a llegar a los 3 millones de personas en situación de cesantía. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con esta, con estas familias cuando se termine el confinamiento, cuando salgan a cuando vuelvan a su cotidianidad? Estas personas no van a tener, estas familias no van a tener cómo sustentarse ni siquiera para pagar la micro que les va a permitir trasladarse para buscar un puesto de trabajo. Entonces, eso no puede quedar ausente del debate que estamos dando, y por eso es que hemos planteado que la destinación de estos recursos recaudados, que está amarrado además al proyecto de ley, no es que estos recursos van a entrar al Estado y el gobierno va a definir cómo se gastan. Estos recursos son recursos recaudados de las familias más ricas de Chile para destinarlas a las familias más pobres de Chile a propósito de la situación de la pandemia. Ese es el resumen que da cuenta de cuál es el objetivo de esta recaudación extraordinaria de 2,5% de un impuesto adicional a través de una reforma constitucional que presentamos, que es la única vía que tenemos desde el punto de vista legislativo para poder hacer frente a una propuesta de estas características. Hugo, Javiera, ¿quién? Javiera. Sí. Bueno, Carol, te saludo. Muchas gracias por estar aquí otro domingo más con nosotras y con los auditores, quienes, por cierto, te están mandando saludos a través de el Facebook. También contarles que estamos transmitiendo desde el Instagram, está ya andando. Carol, yo en relación al tema del impuesto a los super ricos, quería preguntarte por esta minuta que sacó el gobierno a través del Ministerio de Hacienda con estas 5 páginas concientizándolos como peligroso a raíz de este proyecto. Si pudieras contarnos algo más sobre los argumentos, porque a mi modo de ver, igual hay argumentos que la verdad son como medios absurdos que ha ido diciendo el gobierno contra este proyecto de ley. Al principio empezaron con que no iba a recaudar, cuestión que es medio insólita, pero en realidad como que siempre van saliendo cosas distintas que son incluso contradictorias entre sí mismas. Entonces, preguntarte un poco por esta ofensiva que está haciendo el gobierno, la derecha, para lograr frenar esta iniciativa que es tan necesaria, ¿no? Sí, mira, yo creo que a mí por lo menos no me sorprende nada de lo que el gobierno haga en contra de medidas que benefician a la población. O sea, este gobierno no ha tenido en su centro, desde que partió el gobierno de Sebastián Piñera, lo último que ha tenido en su prioridad es la población en su conjunto, es la ciudadanía, es el pueblo de Chile, sino que más bien su prioridad ha estado en atender a los sectores que ellos pretenden representar. Yo creo que la expresión más concreta de eso, ¿cierto?, es cómo se han manejado los recursos durante la pandemia. La expresión más concreta de eso es el intento que hicieron con una pequeña reforma tributaria hace un tiempo atrás para devolverle $800 millones a los más ricos. Lo concreto de esto, o sea, la expresión del gobierno hoy día respecto de quienes representa, es que el propio presidente de la República, que debiera además inhabilitarse en este debate por cómo él está comprometido, él es uno de los super ricos, él es una de las personas que está dentro de este grupo de personas que debiesen ser un aporte para la mayor recaudación fiscal, pero sin embargo el presidente siempre está buscando mecanismos y trampas para evadir el pagar impuestos al Estado de Chile. Ya lo vimos en su momento, ¿cierto?, con el no pago de las contribuciones de su segunda vivienda o tercera o cuarta, no sé cuántas viviendas tiene el presidente de la República, probablemente son muchísimas, pero particularmente me refiero a la vivienda de Caburga. Creo que a mí por lo menos no, nada de lo que puede hacer el gobierno me sorprende. Ellos son una coalición que hoy día está dando manotazos de ahogado en todos los temas, en todos los términos. Lo vimos con el retiro del 10%, ahora con esta arremetida que se están preparando y que de alguna manera ya han estado generando las acciones, la minuta a la que tú haces referencia, Javiera, que como dices tú, tiene miradas bien absurdas de que no va a recaudar, de que se van a ir las inversiones del país. O sea, todos los temores, todos los fantasmas que ellos puedan levantar en torno a esta iniciativa la van a levantar, pero el pueblo de Chile ya se cansó de sus mentiras, y yo creo que hoy día existe una realidad concreta en que la ciudadanía sabe perfectamente cuáles son los intereses que el gobierno de Sebastián Piñera representa. Y claramente no son los intereses del pueblo, no son los intereses de la mayoría, y eso ha ido quedando en evidencia con cada una de las acciones que el gobierno ha llevado adelante, incluido, pongo el punto cierto, lo que ocurrió y el manejo brutal que tuvo el gobierno en torno a el estallido social o la revuelta popular de octubre, y por otro lado también el manejo de la pandemia, en que no, jamás se puso en el centro el derecho a la salud o la vida, el resguardo de la vida a las personas, sino que por sobre todo se puso en el centro el resguardo de ciertos sectores del mercado, porque las pymes quedaron completamente abandonadas y ellas lo han constatado así. O sea, las pymes hoy día lo están pasando mal también, y las medidas del gobierno, insisto en el punto, están focalizadas hacia un grupo de la población que no es precisamente el que más necesita apoyo, sino que es el grupo que lo que quiere es mantener sus privilegios y no dejar de ganar lo que han ganado hasta ahora. Entonces, todos los mitos, todas las mentiras, toda esta minuta que están llevando adelante, es la campaña del terror, son los manotazos de ahogados frente a un proceso constituyente, frente a cambios que son irreversibles, frente al avance de políticas progresistas que de alguna manera, a pesar del gobierno, se están implementando en el Parlamento, y del empuje que está teniendo la ciudadanía en distintas acciones sociales, caceroleos, que finalmente respaldan este tipo de iniciativas, y que ante eso el gobierno por lo menos no ha tenido capacidad de respuesta. Hugo. Sí, Carol, buenos días. Buenos días. Yo te quería preguntar específicamente lo que se suele llamar como política dura. Esta reforma constitucional va a tener que ser votada. ¿Tú crees que hay posibilidades de que la derecha y algunos parlamentarios de la oposición finalmente eviten que esta reforma constitucional pueda avanzar? Mire, yo creo que hay mucha tentación de sectores, evidentemente de la derecha, de echarla abajo, eso ha ido quedando claro, a pesar de que al menos los parlamentarios han sido un poquito más cuidadosos, los parlamentarios de la Comisión de Constitución, en términos de no cerrarse a la propuesta, quiero decirlo. Varios de ellos han dicho que incluso están disponibles a analizar esta propuesta en profundidad. No ha sido la misma actitud del gobierno, pero sabemos que hasta ahora los propios parlamentarios que son electos por votación popular, que tienen que dar la cara ante los ciudadanos que representan, no se han opuesto a este tipo de medidas que saben que van en beneficio del pueblo de Chile y que saben que tienen necesidades que su gobierno no ha sido capaz de cubrir. Entonces, frente a la tremenda cara de vergüenza que tienen cuando tienen que enfrentar a la ciudadanía de a pie, ellos han tomado la opción de buscar de alguna manera respaldar algunas de las iniciativas que se han presentado en el Parlamento, como el 10%, vuelvo al punto, y hoy día el impuesto a los superricos, del cual han presentado reparos, por supuesto, pero no han sido tan descarados como los que ha presentado el gobierno. O sea, ellos han sido mucho más cuidadosos. Entonces, yo la verdad es que no descarto la posibilidad de que haya sectores de derecha que estén disponibles a avanzar en una medida como esta. Quizás van a hacer modificaciones, quizás van a plantear otras vías, pero les quiero decir que el proyecto de ley, a pesar del intento del gobierno, que fue el primer intento de declararlo inconstitucional, a propósito de la acción exclusiva del presidente de establecer acciones tributarias o reformas tributarias, en este caso, al ser una medida planteada vía reforma constitucional transitoria, el gobierno, o sea, los parlamentarios, no les ha quedado otra que reconocer la validez de la tramitación de este proyecto, tal como lo hicimos ya, porque se marcó un precedente con el retiro del 10%. ¿Tú crees que es absolutamente viable que esto se apruebe en el Parlamento? No estoy diciendo que es absolutamente viable. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible, y ante eso lo que se requiere es precisamente la presión social. Yo creo que hay algo que permitió, cuando iniciamos la batalla por el 10%, por el retiro del 10%, por doblarle la mano a este poder fáctico que impera en nuestro país, que son las AFP, finalmente este poder económico que concentra tal nivel de recursos también, fue el pueblo de Chile, fue la ciudadanía activa, organizada, la que también permitió impulsar esta situación. Y yo espero que con el impuesto a los superricos, siendo una medida tan justa y tan necesaria y por lo demás urgente frente a lo que vamos a enfrentar, espero también que la expresión ciudadana se sume a esto, y en esto ya la Central Unitaria de Trabajadores ha planteado su total acuerdo con esta propuesta, lo consideran un elemento fundamental, se ha impulsado desde otras organizaciones sociales y políticas que han respaldado esta iniciativa, y bueno, nosotros lo que estamos haciendo es buscar viabilizarla desde las herramientas que tenemos en el plano legislativo. Pero evidentemente vamos a tener dificultades, probablemente algunas más que con el 10%, pero por lo menos yo no soy de las que pierde la batalla antes de darla. O sea, esta batalla vamos a darle, la vamos a dar con toda la fuerza, y no vamos a darla por perdida de ninguna manera, independiente de que el gobierno saque minutas, haga oposición o trate de descalificar la propuesta. Patricio. Sí. Mira, quería llevar a Carlos la otra dimensión de su actividad política, que tiene que ver con lo que conversábamos al comienzo del programa, esto de que de alguna manera la agenda comienza a ser invadida, tomada por la necesidad de participación en un plebiscito que puede tener tanta relevancia para la vida nacional. Desde ese punto de vista, una de las cuestiones centrales que hubo en el movimiento de octubre fue una demanda por derechos, es decir, una constitución que consagrara ciertos derechos que no están consagrados en la actual. Y en ese sentido quería preguntarle a Carol, que ha hecho una experiencia muy rica en su comuna, en su distrito, ¿cómo se ha visto la posibilidad de que esos derechos se validen entre los ciudadanos haciendo una política distinta? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en Recoleta, bueno, hay una universidad popular, hay una cantidad, incluso hay vivienda social, que son los derechos que debieran estar en una constitución para todo el mundo. Entonces, ¿cómo se ve esta experiencia que tú has hecho en tu distrito, pensando en los derechos que la gente quiere y necesita? Sí, bueno, yo creo que el proceso constituyente es un momento de inflexión que comenzó hace mucho tiempo, ¿no? Yo no creo esto de que el proceso constituyente se abrió camino solo el 15 de noviembre, como lo tratan de plantear algunos, es lo primero que quiero decir. Creo que el proceso constituyente partió hace muchos años, incluso quiero recordar que en el periodo anterior presidencial de la presidenta Michelle Bachelet, a raíz de uno de los puntos que muchos partidos, incluido el nuestro, puso sobre la mesa como un elemento fundamental del programa de gobierno, se inició un proceso constituyente donde hubo miles de consultas autoconvocadas, encuentros, cabildos, en los cuales se abrió un proceso de participación que es inédito en nuestro país. Pero, por sobre todo, la puerta fundamental a este cambio de la nueva constitución se abre el 18 de octubre con la masividad de las movilizaciones del pueblo de Chile, que claramente termina de consolidar lo que había sido una demanda de hace muchos años, de los pingüinos del 2006, de los universitarios del 2011. Vuelvo al punto de que se puso en un programa de gobierno y se abrió el inicio de una discusión. Incluso existe hoy día un compilado de propuestas que el PNUD llevó adelante a partir de los resultados de esta encuesta. Entonces, o de este proceso participativo. Digo todo esto porque es importante situar el proceso constituyente en la posición y el rol que tienen, en el interés que causa en la ciudadanía. Yo quiero decir que durante el estallido social o la revuelta de Chile, una de las cosas que nosotros hicimos fue participar en los cabildos autoconvocados que se llevaron adelante en los territorios, y ahí surgían permanentemente inquietudes en la línea de que la nueva constitución debía ser garante de derechos fundamentales, que no podía ser una constitución vacía en esos aspectos, que debía cambiar el rol del Estado, los derechos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, que son algunos elementos que la constitución debiese garantizar como marco para el desarrollo de todo el resto de las políticas del país. Y eso es algo que al menos la ciudadanía lo planteaba, las organizaciones sociales, hoy día lo tienen más claro que nunca, porque han logrado entender que el marco constitucional que hoy día existe en nuestro país, heredado de la dictadura militar, es el sustento fundamental de un modelo que está basado en la desigualdad. Y yo creo que ese punto que tiene que ver con el sustento del modelo neoliberal, que por muchos años hemos sido muchas organizaciones con mayor desarrollo en términos de conciencia política, por decirlo de alguna manera, hemos puesto sobre la mesa la contradicción que significa para el bienestar del pueblo la expresión del modelo neoliberal. ¿Cómo ha deteriorado la expresión soberana de nuestra democracia? O sea, la democracia que ha permitido el desarrollo del neoliberalismo, una democracia sin soberanía. Y el pueblo demanda más participación, demanda ser parte de los procesos de transformación, porque tienen opinión, porque viven las consecuencias del modelo concretamente. Y eso hoy día, por lo menos yo creo que es un elemento clave, fundamental para el avance del proceso constituyente, para la participación del plebiscito el 25 de octubre, que por lo demás espero que sea extremadamente masivo. El gobierno ha hecho todo lo posible, la UDI está haciendo todo lo posible por cambiar las reglas del juego, por establecer cambios que son un claro retroceso a lo que se había ya logrado hasta ahora, en que quiero recordar que el acuerdo del 15 de noviembre dejó muchos vacíos en relación al proceso que lo estamos tratando de enmendar, como por ejemplo el establecer la paridad en el proceso en la convención constitucional, o establecer la participación de los escaños reservados de los pueblos originarios, ya que hablábamos del conflicto que tiene el Estado de Chile hacia el pueblo mapuche, esta arremetida permanente que hoy día nos tiene en una situación crítica también. En fin, creo que son muchos los temas que van a ser fundamentales, pero el cambiar el rol del Estado, el recaracterizarlo de un rol del Estado subsidiario, un rol garante, a un Estado descentralizado, a un Estado que sea capaz de resguardar derechos fundamentales, creo que va a ser quizá una de las prioridades en este proceso constituyente, y la ciudadanía lo sabe. Diputada Carol Cariola, una vez más queremos agradecer este contacto que hemos tenido con este programa de Domingo a Domingo Sin Restricción, que obviamente toca todos los temas. Nos quedó un tema chiquitito, que es el tema, no chiquitito, es bastante grande, es la situación que está viviendo el diputado Gutiérrez. Bueno, solo decir que Hugo cuenta con todo nuestro respaldo, nuestro apoyo, lo hemos dicho públicamente, el apoyo del Partido Comunista, el apoyo de la bancada del Partido Comunista, y que sabemos que la persecución que hoy día se genera hacia el compañero Hugo es una persecución totalmente injusta, absolutamente cuestionable. Acá se está tratando de imponer por la vía de un tribunal constitucional esta llamada tercera cámara que ha tratado de sobreponerse a la democracia. Nuevamente el intento, cierto, de un sector de la UDI que a mí, o la UDI en su conjunto, que a mí no me sorprende, lo vuelvo a decir, nunca me sorprende todas las acciones antidemocráticas que estos partidos puedan hacer, y tratar de despojar de la representación popular a un parlamentario electo por votación popular con un alto respaldo ciudadano como es Hugo Gutiérrez, es una expresión más de esa mirada antidemocrática que desprecia el sentido popular, que desprecia la soberanía popular y que la pone en manos de un grupo de jueces, en este caso, cierto, designados, lo cual a mí me parece que marcaría un precedente absolutamente grave para la democracia de nuestro país. Por eso Hugo cuenta con todo nuestro respaldo y esperamos que el Tribunal Constitucional no valide esta acción que la UDI popular está llevando adelante. Bien, diputada Carol Cariola, queremos agradecerle una vez más este contacto que ha sido bastante intenso e interesante. Muchas gracias, Julio, gracias Javiera, Hugo, Patricio, veo que se suma el presidente Guillermo Tellera ahí también, sí. Así que le aprovecho de mandar un saludo y bueno, vamos ahí con todo. El impuesto súper rico ya partió su tramitación en la Comisión de Constitución, así que el llamado a estar atentos, a poner mucha presión en las redes, en las distintas formas, para que lo podamos sacar adelante. Perfecto. Gracias, Carol Cariola. Un abrazo. Bueno, hemos llegado a la primera parte, concluimos la primera parte y hacemos un pequeño alto y regresamos con De Domingo a Domingo Sin Restricción. Hacemos radio para acompañarte e informarte. Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando de domingo a domingo, sin restricción. Bueno, estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción y ya divisamos la figura de nuestro invitado de la segunda parte, el diputado Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? No tan bien como usted, pero aquí estamos. ¿Me veo bien así como usted me mira ahí? ¿Me veo bien yo realmente? Sí, muy bien esa peinada, sí. No sé, me recuerda a un personaje de la historia. Ese no es peinado, por si acaso, es despeinado. Qué bueno. Bueno, estamos en esta segunda parte de domingo a domingo sin restricción. Y claro, hay temas, pues, diputados, que son indudablemente de importancia, sobre todo para los chilenos. Se recordaba en la primera parte, en la conversación que se tuvo con la diputada Carol Cariola, interesante conversación también, porque ella estuvo con el Machi Celestino Córdoba en la Araucanía y claro, nos contó lo que estaba sucediendo con eso. Pero además hay situaciones que están también agravándose en el país. Esto de la cesantía, que también se tocó de alguna manera tangencialmente, que ya van 2.300.000 el número de personas que están sin empleo y que se pretende que llegaría, o que se dice que podría llegar a 3 millones. Dentro de la fuerza de trabajo es un porcentaje bastante alto. ¿Cómo se ve esa situación desde la perspectiva política y del quehacer que se está teniendo el Parlamento y en particular en el caso suyo como presidente del Partido Comunista? Bueno, es una perspectiva muy compleja porque al margen de esto, de que ya el gobierno ha reconocido una cifra superior a 2.400.000, que otros organismos han reconocido que ya estaban un 32% de cesantía, pero hay otros que dicen que las personas en condiciones de ocupar puestos de trabajo ha subido sobre el 50% de los que están desocupados, ¿no? Que no están optando a puestos de trabajo. Bueno, pero de cualquier manera las cifras son extremadamente alarmantes y hay empresas que han ya manifestado que no van a recontratar a todas las personas, que van a hacer ahorros. Hay otras que dicen que están optando por la automatización, que por lo tanto va a quedar gente sin trabajo. Hay otros que están ya derechamente optando por el trabajo telemático, que de alguna manera permite sobrepasar los derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera. Pero es un cuadro que se ve que puede prolongarse por varios años. El gobierno ha anunciado una política de reactivación bastante conservadora. El acuerdo gobierno con algunos partidos de la oposición, de la desconcertación, determinó 12 mil millones de dólares para la recuperación del país y atender las necesidades, pero eso es para 2 años. Todo el proceso de reactivación va a pasar para el próximo periodo presidencial, así como van las cosas, porque lo que le queda a este gobierno de poco más de 20 o no sé, alrededor de 20 meses, es muy difícil que pueda existir una salida a esa situación económica. Y mientras tanto el gobierno no se abre a instalar mesas de trabajo, ha dado tímidos pasos a través del Ministerio de Hacienda, conversar con la Central Unitaria de Trabajadores, pero no ha querido instalar una mesa permanente de trabajo entre empresarios, trabajadores y gobiernos para enfrentar este tema que es tan, tan, tan angustiante para la mayoría de los chilenos y chilenas, que es la cesantía, la falta de trabajo y por lo tanto la falta de ingresos. Las ayudas del Estado no van a ser eternas, ¿no? El propio gobierno así lo ha manifestado. Además son insuficientes. Entonces la situación es compleja, es precaria. Muchas personas están ingresando de nuevo a la pobreza, están traspasando el límite ahora hacia abajo de la línea de la pobreza. Y a eso muchos, los que se llaman de la clase media, que parecía que estaban blindados respecto a eso, no, están ahora ya bajo la línea de la pobreza. Esa es la situación que tenemos. Muy bien. ¿Quién? ¿Patricio? Patricio, está adelantando. Sí. Buenos días, diputado. Muy buenos días, don Patricio. Continuando con este tema, que yo creo que es un tema fundamental y sobre el cual a veces se habla muy poco. Claro, se habla de la cesantía, pero no se habla mucho de lo que va a generar la cesantía, que es el afán del empresario por mejorar su productividad, que no es lo mismo que la productividad social, a costa de contratar menos trabajadores que los que tenía antes del episodio de la pandemia. Es decir, va a haber una sobreexplotación del trabajador en beneficio de la recuperación más rápida del empresario. Y esto se está notando de alguna manera en el teletrabajo, en que la gente que está haciendo esta actividad, bueno, cuenta que trabaja mucho más horas de las que trabajaba antes en su oficina o en su pega. Entonces quería preguntarle por esto: el derecho al trabajo y la revalorización del trabajo como motor social, ¿cómo lo está viendo el Partido Comunista en la perspectiva que viene en los próximos meses? Bueno, nosotros estamos construyendo, podríamos decir, un nuevo proyecto de desarrollo para Chile, que considera esta situación en primer lugar y que plantea que, por lo tanto, un nuevo proyecto de desarrollo para Chile debe basarse en puestos de trabajo, salarios y pensiones dignas para todos los trabajadores y trabajadoras chilenos. O sea, si una recuperación no se plantea en primer lugar establecer puestos de trabajo y salarios dignos, la verdad es que es una reconstrucción económica bastante a media y que va a seguir manteniendo al país con las enormes brechas de desigualdad, con altas tasas de ganancias para un puñado de chilenas y chilenos, los super ricos, entre otros, las grandes empresas, pero los trabajadores sometidos, ¿no es cierto?, a una situación como la que están viviendo hoy día muchas y muchos chilenos. Entonces, nosotros planteamos que tiene que haber un proceso de industrialización, de diversificar la economía, de ser capaces de muchas de las cosas que importamos también, producirlas en Chile, atraer todo lo que podamos en relación a avance científico o tecnológico para mejorar esto. Bueno, se ha hablado muchas veces del valor agregado de lo que enviamos a otros países. Bueno, eso hay que darle sustento, en fin, pero eso pasa por un nuevo proyecto de desarrollo que cuestione el actual modelo. Si eso no se da, es muy difícil que podamos cambiar las condiciones del país, las condiciones de desigualdad. Es decir, el actual modelo no, de ninguna manera, va a superar esas tremendas debilidades, ese talón de Aquiles que tiene el modelo. Y por lo tanto, también lo que decimos y agregamos a esto de inmediato es que para llevar adelante un nuevo proyecto de desarrollo para el país que considere las demandas de la ciudadanía, que tienen que ver con lo que estamos diciendo, tiene que producirse cambios profundos que sean normas en la nueva constitución que se pretende a través del proceso constituyente que ya está en curso. Y si eso no se consigue, bueno, va a ser difícil porque va a seguir constreñido el papel del Estado, van a haber cambios que no se van a poder hacer, va a seguir amenazada la soberanía popular, también la soberanía económica del país. No vamos a superar la brecha de desigualdad, no va a haber igualdad de género, no va a haber reconocimiento de los pueblos originarios, es decir, algo que permita integrar a toda la sociedad en un proyecto de desarrollo. No se van a considerar los temas medioambientales, etcétera, etcétera. Así que eso es lo que estamos viendo como Partido Comunista. Nosotros vamos a entrar ya prontamente, el próximo mes, vamos a entrar ya en las primeras etapas del Congreso Nacional, que va a culminar en el mes de diciembre de este año. Y esperamos en esa oportunidad dar a conocer, por lo menos en un proyecto de desarrollo en su fase inicial, con propuestas claras y muy plausibles para entregarlas al pueblo de Chile. Don Hugo, Javiera, ¿quién? ¿Hugo? ¿Javiera? Javier. Hola, diputado, un gusto saludarlo. otro domingo más en este programa. Ah, yo quería, antes de pasar a una pregunta, comentarles que nos han estado llegando saludos desde muchos lugares, desde muy temprano, y eso en realidad quería compartírselos. Nos ha llegado de Suecia, Montevideo, Uruguay, Australia, desde San Fernando, Copiapó, Rengo, Chillán, en particular desde la Hoya Gladys Marín, desde Paredones, desde Constitución, desde la región Taisén, de Cerro Castillo y de Coyhaique, de Iquique, Coquimbo, Ovalle, Cartagena, San Antonio. Nos ha llegado también en estos últimos momentos desde Los Ángeles, desde Tierra del Fuego por Venir y desde San Miguel. Son todos los lugares que nos han ido llegando. Maipú, San Joaquín, La Calera, Pudahuel, La Florida, La Pintana, Estación Central, Macul y Recoleta. Así que estamos bastante saludados hoy día desde bien temprano. Yo, diputado, quería en particular preguntarle sobre todo este ambiente que se está generando, sobre cómo se ha ido moviendo el discurso, como más bien en lo genérico respecto al apruebo y al rechazo, y qué es todo lo que se viene, porque ha ido, al principio del programa tanto Hugo como Patricio hacían comentarios respecto a esta situación, y creo que es como el tema que a muchos nos interesa. Queremos cambios y entendemos de que estos cambios pasan también por una nueva constitución. Bueno, ustedes saben que el presidente Piñera está entre to be o not to be, ser o no ser, o declararse partidario de la nueva constitución, o es decir, del apruebo, o declararse partidario del rechazo, porque no sabe cómo se va a ver el gobierno, porque hasta ahora han dicho que el gobierno es neutral. Difícilmente puede ser neutral, porque la mitad de los ministros políticos, los más importantes, están por el rechazo, y de los otros hay varios que están por el apruebo. Entonces el gobierno ha optado por mantenerse neutral. Está pensando el presidente si da la posibilidad de que los ministros se expresen. Hay uno de los duros, que hoy día ya declaró públicamente que él está por el rechazo y que va a seguir con esa posición hasta el final, y que cree que el gobierno no puede ser indiferente. Entonces es una cuestión compleja para el gobierno, que se ve de nuevo sometido a la soberanía popular, ¿no? Que lo pone en una encrucijada, porque si gana, bueno, ¿cómo su gobierno va a declarar que ellos estaban por el apruebo? Deja al 80% de su coalición fuera, ¿no? Entonces esa es la dificultad. Ahora, ¿a qué están jugando? Y parece que es lo que se va a imponer en el gobierno, y es que el gobierno va a jugársela porque la diferencia en los resultados del plebiscito sea estrecha, lo más estrecha posible. Entonces han dicho que al parecer es difícil bajar el 60-40, es decir, un 60 por el apruebo y un 40 por el rechazo. Pero lo que temen en el gobierno es que se dispare el 60% al 70-75% de personas que van a plantear apruebo. Esa sería una derrota muy grande para el gobierno y para la derecha y para todos los que están por el rechazo y todos los que están por mantener la constitución pinochetista, que hay varios, ¿no es cierto? Varios o varias viudas de esta dictadura, y que están por mantener esa constitución y están buscando una serie de subterfugios. Ya han mandado dos proyectos a la Cámara, al Congreso, uno a la Cámara y otro al Senado. El de la Cámara es que no se haga elección de convención constitucional por elección popular, sino que el próximo Congreso que se elija sea el que determine la nueva constitución, ¿no? Y que seguramente lo haría en un problema, en un sistema de reforma de la constitución, y no de plantearse una nueva constitución como está planteado ahora. Y por otra parte, un senador, el senador Chaguán, el que presentó el proyecto en la Cámara fue la UDI. El senador Chaguán en el Senado ha planteado que si vota menos del 50% se declare nulo el proceso. Bueno, eso es bien complejo, no se ha declarado ninguna elección nula. No habríamos elegido varios presidentes, porque ha sido bajo el 40%, parlamentarios, concejales, alcaldes, etcétera, etcétera, porque ha votado menos del 50%. Eso no está en la Constitución ni en ninguna parte. Entonces se quiere por secretaría burlar la voluntad popular. Lo que cabe ante estas maniobras es que trabajemos con el máximo de fuerza para lograr un triunfo holgado por el apruebo. En la oposición se han dado algunos pasos que a mí me parece que son se pueden saludar como pasos positivos, y es que se han puesto de acuerdo los partidos, nos hemos puesto de acuerdo los partidos de oposición para coordinar un trabajo que asegure que en todas las mesas de votación existan apoderados por el apruebo. Eso es lo que está acordado. Y además, exigirle al gobierno que dé pasos más concretos, y sobre todo al servicio electoral, que se han mostrado bastante renuentes para esto, para en definitiva ir concretando qué van a hacer para asegurar que la gente puede ir a votar sin peligro para su salud, o sea, sin peligro de contagio. Esa es una medida fundamental. Se ha dicho que se va a alargar el tiempo de la votación. Bueno, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo van a votar los que están contagiados? ¿Cómo se va a facilitar a los adultos mayores para que vayan a votar? ¿Cómo se va a facilitar el transporte? ¿No? Todas medidas que vayan en beneficio de un proceso muy eficaz para ir a votar por el plebiscito. Eso es lo que tenemos que seguir exigiendo con todas nuestras fuerzas, a mí me parece que toda la oposición. Después, bueno, en la oposición hay diferencias, desde luego, pero más adelante tendremos que pensar entonces cómo vamos a asegurar una mayoría holgada en la convención constituyente, es decir, eligiendo una mayoría de constituyentes, de personas que van a estar en esa convención, que estén por poner en la nueva constitución las materias que está exigiendo la ciudadanía, ¿no? Y además oponerse a que la derecha imponga mantener muchos de las normativas que están en la actual constitución y que son bastante restrictivas en cuanto a los derechos, en cuanto a una institucionalidad que forma base del neoliberalismo, etcétera, etcétera. Entonces eso es lo que está hoy día en cuanto a proceso constituyente. Eso es lo que está hoy día en cuanto a proceso constituyente. Hugo. Sí, Gustavo, en esta misma línea yo le quería preguntar cómo está viendo usted el papel del servicio electoral y cómo ve la semana esta que viene, porque en varios de los temas que usted señalaba se tienen que tomar decisiones. Me refiero al transporte, qué va a pasar con las comunas que eventualmente estén en cuarentena, si los contagiados van a poder votar o no. Está el tema del límite de gasto en la campaña, es decir, hay varios flancos abiertos. ¿Cómo está viendo usted el papel del CERVEL y el Congreso en esto que viene, que es decisivo para que haya un plebiscito seguro y que se garantice la participación? A ver, la principal responsabilidad para garantizar la participación es del gobierno, es del Ejecutivo. Ellos son los que pueden, de alguna manera, otorgar más financiamiento para que dure más horas el proceso de votación. Había planteado el servicio electoral 2 días, pero el gobierno parece que, por, entre comillas, razones económicas, lo mantuvo en 1 día, alargando un poco las horas de votación. Medidas de transporte, facilidad de transporte, es el ejecutivo, absolutamente el ejecutivo. En las medidas sanitarias también es el ejecutivo, porque tiene que decirle a su ministro de salud y a toda la administración de salud que se tomen todas las medidas pertinentes, es el Ejecutivo, ¿no? Ahora, en cuanto a financiar todo esto, también es el Ejecutivo. Si el único que tiene iniciativa de gastos del Estado es el Ejecutivo, y en este caso el papel del Presidente de la República es esencial. Por eso es que yo delante decía que el Presidente está entre ser o no ser, es decir, abrir las puertas totalmente para que se realice el proceso constituyente o restringir para evitar una derrota mucho mayor. Ahora, en cuanto a todas las medidas de asegurar la cantidad de mesas, de la participación de la gente, de la orientación, el Congreso le dio las atribuciones que necesitaba al servicio electoral. Entonces, el servicio electoral también tiene potestad para tomar varias de las medidas de las cuales estamos hablando. Se dice, no conozco los términos, que ya llegó a un acuerdo en el tema financiero el gobierno, el Ejecutivo, con el servicio electoral. No las conocemos bien todavía cuáles son esos acuerdos. Pero hay un tema en que sí es el Congreso el que tiene que determinar, porque se necesita una ley. Y eso se refiere al gasto que hagan las personas en propaganda por el rechazo o la afirmativa. Y en eso el gobierno se había comprometido a enviar un proyecto o una indicación al Congreso poniendo límites al gasto para la propaganda por el plebiscito, poniendo límites al gasto. Ustedes saben que todos los procesos electorales tienen límites para el gasto, y está penado a aquel que se pase el gasto, y muchos saben ya que las multas son bastante gruesas, ¿no? Pero sin embargo, aquí otra vez el ser o no ser de Piñera, que había anunciado Piñera que iba a mandar un proyecto, a última hora dijo que no. ¿Por qué? Porque desde la UDI le dijeron: mire, presidente, si usted manda esa indicación o ese proyecto, va a favorecer los que están por el sí. Es de perogrullo que le digan así, porque ¿dónde está la plata en este país? Pues todos sabemos que está en manos de los partidos de derecha. Ahí está la mayor cantidad de plata, junto con el gran empresariado, tienen los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Entonces ellos quieren que no exista límite para el gasto. Entonces ahora nos vamos a ver obligados a que sea el Parlamento, por una moción parlamentaria, el que se haga una indicación para ponerle límite al gasto electoral, que me parece a mí que es una medida esencial y que quedan muy pocos días para hacerla efectiva. Don Patricio. Sí, a propósito de estas tratativas de la derecha para amenazar, comprometer o dificultar el proceso del plebiscito, hay una en particular que a mí me parece compleja, diputado, y que sería bueno conocer su opinión, que es la que se refiere a que insisten ahora en la reducción del número de parlamentarios, especialmente en la Cámara. El Senado lo dejan igual en la última versión del proyecto. Claro, y esto significaría modificar también el número de convencionales, generadores de la Constitución, y por lo tanto podría afectar el tercio o los dos tercios de ese cuerpo colegiado. Entonces es una cosa bastante delicada que ellos lo presentan bajo un subterfugio que han usado varias veces: economía, dicen. Muchos diputados son muy caros. Pero esto está en la Cámara, es decir, podría ponerse en votación en un plazo breve si le dan urgencia. Bueno, el gobierno por economía ha tratado de oponerse a varias cosas, pues al retiro del 10%, ahora se opone al impuesto a los más ricos, por economía de los más ricos, pero no al país. Echó para atrás y no promulgó varias leyes que prorrogaban deudas, que asistían de mejor manera a las personas bajo la pandemia, etcétera, etcétera. Todo eso lo echó para atrás por economía. Fíjense que por economía incluso está en peligro la gratuidad de la educación para adelante. Las universidades, por economía, hay un par de universidades que están a punto de quebrar. Las universidades del Estado van a tener muchísimas dificultades. Todo esto por economía, que el gobierno dice economía. La verdad que lo que se hace es un daño al país y a las personas, a los habitantes de este país. La economía no sé para quién es, ¿no? Bueno, y en este caso el gobierno también aduciendo que por economía hay que reducir los parlamentarios. La verdad que lo que ellos quieren es volver al sistema binominal. Eso es el fondo, al sistema binominal, y evitar que muchos partidos puedan participar de la discusión en el Congreso Nacional. Actualmente hay 24 partidos constituidos y ya hay como 20 más que están en proceso de constituirse para poder participar de las próximas elecciones parlamentarias. Entonces la derecha lo que quiere, y el gobierno, es ya ponerle una lápida a la participación de esos partidos en el Congreso. De eso es lo que se trata en el fondo, ¿no? Es un atentado contra la democracia, porque mientras más amplia es la representación de la ciudadanía en el Parlamento, mejor es la discusión y mejor son las leyes. Yo creo que este último tiempo eso se ha visto en la discusión en el Parlamento, de cómo esa diversidad que entró al Parlamento por el cambio del sistema binominal ha sido muy beneficioso para la aprobación de varias leyes que favorecen a las personas, ¿no? Ahora sí, le van a dar, yo he escuchado al ministro de la presidencia que dice que le van a dar mucha velocidad a este proyecto de ley que ya está en la Comisión de Constitución de la Cámara. Ahora, todos los presidentes de partidos de oposición se han manifestado en contra de este proyecto de ley. Si esa postura de los presidentes de los partidos se manifestara en el Parlamento, ese proyecto de ley tendría que fracasar, porque no tendría la derecha el quórum para imponerlo. La única manera de que se pudiera imponer es que diputados de oposición voten por ese proyecto. Ahora, una de las cuestiones principales que los presidentes, entre los que me incluyo, hemos aducido es, primero, que es un atentado contra la democracia; segundo, que es una materia que se debe discutir en el proceso constituyente, porque en el proceso constituyente hay que discutir, primero, queremos mantener dos cámaras, una cámara de diputados y una cámara del Senado para discutir las leyes, o mejor es tener un sistema unicameral con una sola cámara, que podría ahorrarse una cantidad de parlamentarios y una cantidad de dinero que tanto le gusta decir a la derecha que significa ahorrar, ¿no? Esa es una discusión esencial, y que sea entonces los que van a participar en la convención constituyente los que determinen si una o dos cámaras, y también el número de parlamentarios. Yo creo que eso es lo correcto, porque si estamos ante eso que va a producir cambios profundos a la actual constitución, entonces esperemos el proceso constituyente y dejamos que las cosas transcurran como están ahora, y no metamos este proyecto, que lo único que hace el gobierno, de meter este gobierno, es para distraer la atención y de nuevo disparar contra el Parlamento. Javier Reyes, el micrófono. Perdón, que se me olvidó activarlo, porque en general trato de tenerlo activado. Estaba escuchando muy atentamente lo que señalaba el diputado, y quería preguntarle más bien por la agenda de esta semana, porque, bueno, usted mencionaba como harta proyectos de ley, intencionalidades que son bien claras, súper claras. Pero bueno, ¿qué es lo que se viene esta semana? Bueno, tanto en términos de el actuar del espacio donde usted es representante en la Cámara de Diputados, pero también a nivel nacional, con como hechos específicos o cosas que deberíamos esperar esta semana que se resolviera, porque hay harta tensión de la gente para todo lo que ha ido pasando, ¿no? Bueno, las últimas votaciones y los cacerolazos y todo lo y lo demás. No sé si no me escucha el diputado. Sí, lo escucho, pero no lo entendí. ¿Cuál es la pregunta? Mi pregunta es, ya pensé que a lo mejor era mi micrófono. Mi pregunta es, ¿qué es lo que viene como hechos concretos o qué deberíamos esperar para esta semana? Sé que lo mencionaba usted algunas de las cosas, de las leyes, de los plazos del CERVEL, pero temas de la semana, sin tener obviamente una bola de cristal, pero uno siempre puede intuir. Yo creo que las cuestiones principales en el Parlamento, primero que se está discutiendo el impuesto a los más ricos en la Comisión de Constitución, ya se inició esa discusión. Segundo, se va a iniciar, ya lo anunció el presidente de la Comisión de Constitución, el proyecto que aducía Patricio Palma, el que rebaja la cantidad de parlamentarios, ¿no? Bueno, ya hay varios otros proyectos, pero estos son los principales, es donde se va a centrar la atención, ¿no? Donde se va a centrar la atención. Sí, Y bueno, pero hay otros temas que están fuera del Congreso, por ejemplo. Claro. ¿Qué es lo que pasa en la Araucanía? Yo creo que allí hay un tema grueso, un tema también de constitución. ¿Qué va a pasar con los pueblos originarios? ¿Vamos a tener un Estado plurinacional o no? ¿Se va a reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios? ¿Qué va a pasar con el problema de la recuperación de tierras del pueblo mapuche, de tierras ancestrales? Que todos sabemos que la Araucanía y otra parte de Chile, muchas de estas tierras le fueron arrebatadas a la población mapuche en condiciones de absoluta desigualdad, ¿no es cierto? Ahora, muchas de estas tierras, por ejemplo, están en manos de las grandes forestales. Las grandes forestales, que yo entendía, en el gobierno pasado habían llegado a cierto acuerdo y ellas habían manifestado la disposición de efectivamente venderle al Estado una cantidad de tierra para traspasarla a las comunidades indígenas. Y me da la impresión que eso no se está cumpliendo, y eso es lo que ha agudizado el conflicto en la Araucanía, ¿no? Porque unos dicen que son delincuentes comunes, que son terroristas, todo eso que inventa el gobierno violentista, etcétera, pero no quiere ver este trasfondo, que en lo inmediato es lo que está condicionando todo lo que sucede en la Araucanía. La huelga de hambre del Machi, la huelga de hambre de los otros comuneros mapuches, tiene que ver con eso fundamentalmente, y el gobierno no ha querido escucharlo, no ha querido dialogar, pone condiciones, excesivas condiciones, escucha a los gremios, a los camioneros de manera inmediata, sin condiciones, pero al pueblo de mapuche le pone infinitas condiciones. Entonces, ese plano de desigualdad es muy complejo, ¿no es cierto?, que se dé en las actuales condiciones, en el siglo XXI, cuando hay tantos tratados internacionales que manifiestan que se deben solucionar estos temas sin conflictos, y además teniendo manteniendo ciertas prerrogativas de los pueblos originarios. Estamos conversando, yo no sé qué es lo que va a pasar con el Machi Celestino, que Córdoba, que al parecer la noticia es que el gobierno se habría retirado de una mesa de conversación que existía, y está previsto entonces que el Machi inicie huelga seca de hambre el día lunes. Esto ha alarmado no solamente a la Organización de Derechos Humanos de Chile, sino que de todo el mundo le están mandando mensajes al gobierno, pero el gobierno hace oídos sordos. Es mucho más poderoso, son mucho más poderosos aquellos personajes de la Araucanía que tienen en sus manos las tierras, creo yo, entre ellas las forestales. Creo que el gobierno tiene que variar su conducta al respecto. El famoso plan Araucanía, de todo el mundo dice que fue un fracaso rotundo, ¿no? Con lo cual este gobierno pretendía mejorar las condiciones en la Araucanía. Eso quedó, no sé si en buenos deseos o en una maniobra política, pero que no ha llegado a nada en el fondo. Estamos conversando con el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Diputado, el tema que yo creo que es trascendente y va a seguir siendo trascendente mientras no haya una claridad respecto al actuar de los partidos políticos que se dicen de oposición. Usted mencionó un acuerdo que es importantísimo de los presidentes de los partidos de oposición de tener apoderado en todas las mesas, pero hay una cantidad de situaciones que están enfrentándose y que debieran enfrentarse con una relativa claridad en cuanto a lo que se denomina oposición. ¿Cómo siente esa parte usted que está desarrollándose, o qué perspectiva tiene en el desarrollo de aquí a que se realice el plebiscito, y que no solo el plebiscito, viene una cantidad de elecciones importantísimas para adelante que no sabemos cómo se van a enfrentar? Bueno, yo creo que en algunas cosas la oposición ha actuado de conjunto. Primero, yo creo que pensar que va a haber una sola coalición de oposición es difícil, por ahora, ¿no? Entonces, son coordinaciones entre diversas coaliciones. Tenemos, nosotros estamos en la coalición Unida para el Cambio, que conversamos principalmente con todo el campo que ha abierto Chile Digno, que es una convergencia político-social. Está la convergencia progresista, donde están el Partido Socialista Radical y PPD. Está la Democracia Cristiana y está el Frente Amplio. O sea, son cuatro conglomerados distintos y que se coordinan a veces para algunos puntos que a nosotros nos parece que eso es lo que tenemos que empujar, ¿no? En objetivos concretos que recojan la demanda popular, pues, o sea, no para ponernos de acuerdo en otra cosa. En relación, por ejemplo, al retiro del 10%, actuamos de acuerdo toda la oposición. Si no se hubiera actuado de acuerdo, no habría sido posible el retiro de ese 10%. Y yo espero que en el impuesto a los más ricos también actuemos de conjunto. Que en el rechazo a la disminución de parlamentarios también actuemos de conjunto. Esas son señales potentes hacia la ciudadanía que ve de que sí, de conjunto, se pueden obtener objetivos que son anhelados por mucha gente. Ahora, hacia adelante, las elecciones son importantísimas. La más importante es la elección de la convención constitucional. Yo creo que en eso vamos a tener que ponernos de acuerdo, pero va a mediar primero el resultado del plebiscito. Creo que el resultado del plebiscito va a ser esencial en la magnitud de lo que signifique el aprobar y el elegir la convención constitucional. Va a ser esencial en cuanto a los pasos que vendrán, en las posibilidades de ponerse de acuerdo para la elección de los constituyentes, a lo mejor listas de acuerdo, etcétera, etcétera. En lo demás, yo creo que la elección de concejales ya más o menos, las listas de concejales están hechas ya por cada uno de los conglomerados, lo que falta tal vez es discutir en la oposición, ver la posibilidad. Hay conversaciones, son reservadas, desde luego no se las puedo contar, son reservadas entre los diversos conglomerados, para ver si hay posibilidad de ponerse de acuerdo en la elección de alcaldes y de gobernadores, para ver si hay posibilidad de ponerse de acuerdo en la elección de alcaldes y gobernadores, que en relación a la elección de gobernadores, el gobierno también ha hecho intentos de postergar la elección de gobernadores, y también la oposición de conjunto se ha opuesto a esa posibilidad. Es decir, como se ve, hay algunas cosas en las cuales se va caminando. Yo, en la oposición lo que hay algo que no nos divide, pero que de alguna manera marca distintas posiciones, y es que hay una parte de la oposición que no está disponible para llegar a cualquier acuerdo con el gobierno, o sea, servir incluso de salvataje al gobierno, y otra que está dispuesta a llegar a acuerdos con el gobierno, y que ha llegado a acuerdos, indudablemente. Ahora, a todo acuerdo que se llega, en la base de esos acuerdos siempre está la exigencia del pueblo de Chile, ¿no? Pero también en la base de algún acuerdo puede existir algún peligro, y ese peligro es que se pretenda mantener el sistema neoliberal tal cual está. Y eso para nosotros en las actuales condiciones es difícil de aceptar. Hugo, ¿Pato? ¿Sí? ¿Pato? Sí, por mi parte. Mire, hemos hablado, diputado, de muchos actores políticos que están participando en este proceso en nuestro país. Los partidos, el gobierno, instituciones. Ahora, hay en particular una institución que a mí me preocupa, porque a veces se la deja fuera de este análisis, que es la institución militar. Durante la semana se conoció, se filtró, dicen, una carta que habría dirigido el presidente del, del cuerpo de generales y almirantes en retiro a sus afiliados, en que hace una serie de comentarios sobre la situación política que de alguna manera se trasladan vía esto que se llama la familia militar a los militares activos. Entonces, claro, si yo junto esto con el intento del gobierno que ya ha manifestado reiteradamente de enviar al Parlamento proyectos que amplifican el rol de las Fuerzas Armadas en la política, me forma un cuadro que me parece debiera ser de opinión de los partidos políticos importante entregar hoy día argumentos y orientaciones al país. ¿Cuál es su apreciación de esta filtración, diputado? ¿Cómo ve el problema de las Fuerzas Armadas en este momento? Primero, yo no creo que sea una filtración, o sea, yo creo que es una carta que intencionadamente se ha dado a conocer. Primero, para tratar de influir al interior de los cuarteles, y segundo, para amedrentar al resto de la población, es decir, con la amenaza de nuevo de la intervención militar en los asuntos civiles, ¿no?, y de confrontación política y social. Ahora, esto lo firma el general Rodolfo Codina Díaz, almirante, presidente del Cuerpo de General y Almirante en Retiro de la Defensa Nacional, donde ponderan el golpe de Estado, se felicitan de haber participado de ese proceso, y que, bueno, que de nuevo hay que defender no sé qué cosa, ¿no?, los principios del golpe, tengo entendido. Ahora, ante esta carta, yo creo que debería haber una respuesta primero del ministro de Defensa, una respuesta clara, muy clara, pero hasta ahora mutis por el foro, o sea, no sé de qué ministro de Defensa se trata. Entonces, aquí el que calla otorga, y si el ministro de Defensa calla, está otorgando entonces lo que están planteando estos oficiales en retiro. Y por otra parte, también el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, debe tener un pronunciamiento claro sobre esto, porque aquí se está incitando a la deliberación a los militares en servicio activo. Y claro, como no son deliberantes, entonces podrá decirme el jefe del ejército o de la Armada, la FASH, que ellos no pueden dar una respuesta pública porque serían acusados de deliberar. Pero no sería malo que alguno de los comandantes en jefe dijera que no está de acuerdo con esa nota y que no representa el sentir militar hoy día. ¿No? Es lo que uno esperaría. Porque si sale esta carta y se guarda silencio, entonces, ¿qué podemos pensar los civiles? Que algo se está tramando, ¿cierto? Que algo huele mal en Dinamarca, diría alguien. Y nosotros no queremos que esto suceda. No queremos que esto suceda. Pero esa sería mi respuesta. Ahora, evidentemente que también el tema de las Fuerzas Armadas es un tema de la nueva Constitución, y que habrá que, de manera ponderada, que discutir el tema. Lo único que a nosotros nos mueve en este sentido es que las Fuerzas Armadas prescindan de participar en los procesos sociales y políticos. Creo que eso es absolutamente necesario en nuestro país, y que se atengan a las funciones que la Constitución establece, que es defender la soberanía nacional de las amenazas que provengan del exterior. Eso. Diputado, Hugo, ¿tú quieres hacer una consulta? ¿Algo? Sí, en torno a esto, el plebiscito, quería, de manera así concreta, más precisa, diputado Teller, si usted nos pudiera contar cómo van los preparativos en relación a la campaña del apruebo. Bueno, cada comando empieza la franja ahora en septiembre, y va a empezar también el plazo de campaña. No sé cómo se va a hacer en cuarentena, por eso que hay muchas instrucciones que todavía tiene que dar el servicio electoral. Pero si se rige por las actuales normas, no se pueden hacer rayados las calles, ni repartir volantes, ni poner altoparlantes en las calles. Entonces tendría que hacer en casa a casa la entrega de volantes mano a mano. Se pueden poner pancartas en las casas y también en lugares habilitados para esto, de tamaño, que están también dimensionados exactamente. Pero hay que Bueno, prepararse para de alguna manera enfrentar la campaña por el apruebo. Yo creo que todos los que estamos por el apruebo tenemos que echar mano a los recursos que tengamos, porque no tenemos un excedente de recursos. Y tengo entendido que el Estado esta vez no va a entregar financiamiento para hacer campaña por el plebiscito. Y empieza la franja que en la que indudablemente tienen mucho más espacio los partidos que están por el rechazo que los que estamos por el apruebo. Por algún subterfugio que está usando de que partidos que están por el rechazo mayoritariamente van a participar también de los espacios del apruebo. Es un caso extraño. Nosotros la campaña fundamentalmente la vamos a hacer a través de Chile Digno, que está preparando, tengo entendido, la franja ya desde hace un tiempo para de esa manera llevarla adelante. Diputado, tenemos una situación que se viene replicando mucho ya en la vida de las personas, en las poblaciones, particularmente en los sectores populares, pero no solo en ellos, sino que también en los sectores de clase media, que los cobros de energía eléctrica fundamentalmente se han elevado y se han disparado de manera inusual. Las empresas dicen que es resultado de la cantidad de tiempo que han pasado los habitantes de esas casas que estuvieron en su casa, digamos, valga la redundancia. Pero la verdad es que parece ser que hay una situación que es bien compleja respecto a los cobros que se están produciendo de la energía eléctrica, fundamentalmente. Bueno, yo creo que en programas pasados hablamos de que se aprobó en la Cámara de Diputados, al menos, un proyecto que posterga el pago de los gastos de energía eléctrica, entre otros, y de otros servicios. Y que eso se van a prorratear después que termine ya la pandemia. Y que está prohibido el corte de luz y que se cobren intereses a los que entren en mora en el pago. Pero yo tengo entendido que se produjo un alza general de los cargos. Exactamente, ese es el problema. Que no tiene nada que ver con la pandemia, que parece que venía de antes, pero yo lo que no sé es por qué el gobierno aceptó que se produjera esta alza, ¿no? Tiene tan buenas relaciones el presidente de la República, llegó a un convenio, dicen ellos, primero, para que no le cortaran la luz a las personas de menores ingresos. Podía, con esa buena relación, haberle dicho a la empresa: oye, espérense un poquito, no suban el costo de la luz ahora, que es tan imprescindible, ¿no? Que seguramente sube el gasto por estar la gente encerrada, gastar en internet, gastar en televisión, gastar en calefacción, etcétera, etcétera. Claro. Incluso la ley suspende las tarifas de invierno, que elevan también los precios. Pero yo no sé cómo está realmente operando en este momento. Ya que me hizo la pregunta, voy a tratar de interiorizarme bien y me comprometo con una respuesta mejor elaborada el próximo domingo. Perfecto. ¿Javiera? Sí. Mira, estaba reflexionando sobre todo el acontecer de la semana y quería también preguntar, porque he visto varias notas que son sobre el tema de las presidenciales, que yo sé que lo tocamos la semana pasada, me acuerdo también, pero donde hay una entrevista que me llegó hace poquitito, que es de Daniel Jadue en interferencia.cl. No sé en realidad si habrá salido. Es de hoy día, recién salida del horno, donde también se habla básicamente de esta como anticomunismo, o bueno, se habla de hartas cosas en verdad, pero uno de los temas que nota que toca es sobre este anticomunismo que en el fondo estaría generando algunas tensiones, sectores como más conservadores, inclusive de la misma oposición. ¿Cuál es la forma de poder abordar, cree usted, este tema desde, obviamente, su posición como presidente del Partido Comunista? Porque efectivamente hay sectores que saltan con mucha fuerza, digamos, cuando se asoma una posibilidad como la de Daniel Jadue en este proceso eleccionario próximo. Entonces, pensando en este punto, y quería preguntárselo y comentarlo con usted. Bueno, a ver, yo primero creo que cuando se trata de candidaturas presidenciales, desde luego que se abre de inmediato una competencia, ¿cierto? Lo que llamamos la carrera presidencial. Y apenas se abre paso una, los otros tratan de alguna manera de cuestionarla, para evitar que se adelante tanto en la carrera. Ahora ha bajado el ancho que tiene harto, pero igual sigue adelante en la punta. Y ya han surgido voces de la oposición, pues yo lo decía en un programa, que las voces de la oposición son de candidatos a su vez presidenciales, y cada uno quiere sacar partido y sacar a su candidato hacia adelante. Entonces el PPD, el mismo candidato presidencial, habló, dijo que era prematuro hablar de campaña presidencial, pero a los tres días él se estaba de nuevo proclamando, él mismo autoproclamando. Entonces, claro, es ver el, ¿cómo se dice?, la paja en el ojo ajeno, pero no mirarse el ojo de él. Y hay otros, por ejemplo, Frente Amplio, evidentemente ellos quisieran que su candidata fuera la candidata de la del proceso constituyente. Y claro, ven que Jadue, por otra parte, se levanta como uno de los candidatos también del proceso constituyente, y que eso es lo que le ha valido subir en la encuesta y que se va arrancando. Pero hay una nota, por ejemplo, del Partido Socialista o del presidente, una entrevista en que dijo, no, dijo, me parece bien que en el sector opositor surjan candidaturas presidenciales, Jadue ha hecho un buen papel de alcalde, pero nosotros vamos a tener nuestra propia candidatura. Yo creo que esa es una forma más correcta de referirse, en vez de descalificar y cuestionar. Pero yo creo que eso va a ser permanente. Ahora, lo único que diría yo, no se aprovechen del anticomunismo que ha sembrado la ultraderecha y que sigue exacerbando la ultraderecha y que dejó sembrado el pinochetismo y el fascismo en nuestro país. Eso todavía siguen usando ese anticomunismo exacerbado, caricaturesco, lo siguen usando para denostar al Partido Comunista, y en este caso el que podría ser proclamado candidato presidencial del partido, que podría, ¿no? Bueno, yo voy a pedirle una reflexión rápida a nuestros panelistas, porque después de este programa viene el especial 50 años de la cantata Santa María de Quique, que es una retransmisión que ya la hicimos ayer, la primera, hoy ¿Dale? Día 50 años de la cantata, así que va a ser una reflexión rapidita que les quiero pedir a nuestros panelistas. Vamos, ¿quién parte? Yo puedo partir, muy breve. ¿Le doy? Ya, vamos, alguien más. Vamos. Ya, vamos. Saludos rápido. Bueno, les decía, Suecia, Montevideo, Australia, desde Canarias. En regiones, San Fernando, Copiapó, Rengo, Chillán, Paredones, Constitución, Aysén, desde Cerro Castillo, Coyhaique, Iquique, Coquimbo, Valle, Cartagena, San Antonio, Graneros, Los Ángeles, Porvenir, Santa Cruz, Pitrufquén, y desde la metropolitana Ñuñoa, Quilicora, Puin, El Bosque, Pedro y Reserva, Los Pejos, San Miguel, Barrio Bellas Artes, Recoleta, Macul, Estación Central, La Pintana, La Florida, Pudahuel, Calera de Tango, San Joaquín y Maipú. Y particularmente nos llegan también de los trabajadores de la construcción. Y mi reflexión es que en este día del niño y la niña que se está celebrando en otros lados, le demos sobre todo una óptica desde los derechos de ellos, de los niños y de las niñas. Creo que estamos en un momento donde también es bueno cuestionar todos estos constructos sociales y verlos a ellos como sujetos y sujetas de derecho pleno a desarrollarse, y esta idea, digamos, de que del futuro de Chile depende de nuestros niños, también dependen de los podamos ir cuidando y dándole las condiciones para formarse. Muy breve. Don Hugo. Parafraseando una expresidenta, paso para poder escuchar pronto el programa especial de la cantante. Don Patricio. Yo no voy a parafrasear a la presidenta. Lo que sí que la semana pasada nosotros conversamos con Mario Moroz, el escritor español que ha profundizado tanto sobre el tema de la causa chilena, y él escribió el último libro, Entre la araña y la flecha, que yo quisiera en esta ocasión, porque ya después de haber conversado con él leí el libro, recomendarlo, porque es un libro que hace un análisis muy objetivo, muy documentado, extraordinariamente preciso, sobre lo que fue la acción de la oposición al gobierno de Salvador Allende. Nos acercamos rápidamente al cincuentenario de la asunción de Salvador Allende como presidente de Chile, y es muy interesante ubicarse bien en quiénes fueron las fuerzas que jugaron tal o cual papel en esa ocasión. Y creo que en particular él profundiza sobre el papel de la Democracia Cristiana, y junto con señalar la posición consecuente y digna que asumieron varios de sus dirigentes fundamentales, es también extraordinariamente crítico y duro de la posición que asumieron sus principales dirigentes, prácticamente conspirando y facilitando el golpe de Estado. Creo que son cosas que son importantes tener en mente, porque a cada cual de nosotros le tocará en su momento rendir cuenta de lo que ha sido su actuación en la política. Perfecto. El diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Varias cosas así como chispacito. Ya. Uno, bueno, Fidel Castro habría cumplido un año más de vida. Y yo quiero hacer un recuerdo de ese personaje tan importante en la historia de Latinoamérica, el mundo, y también de Chile, que tuvo que ver mucho con Chile. Gran amigo el pueblo de Chile, además. En segundo término, qué bueno que ya hay una vacuna contra el COVID en Rusia, que está en camino de ser ya puesta en escena, ¿eh? Se va a empezar a aplicar, creo que en los próximos días, en la última fase, que es la de establecer masivamente si cumple con las prerrogativas o no que se han dicho que tiene. Bueno, han surgido también otros proyectos de vacuna, pero este parece ser que es el que está más adelantado. Y lo tercero es que, bueno, va a seguir adelante el proceso iniciado contra Hugo Gutiérrez en el Tribunal Constitucional, y quiero decir lo que me ha preocupado de la última resolución que tomó el tribunal, que fue suspender todavía el proceso a instancias de dos de los integrantes del tribunal. Y uno de ellos yo lo conozco porque fue colega diputado en la Cámara, militante de la UDI, acérrimo militante de la UDI, que pasó de allí directo al Tribunal Constitucional por elección a dedo, ¿eh? Porque ahí todavía existe el cueteo binominal en el Tribunal Constitucional, y que le ha permitido a la derecha tener la mayoría de los ministros. Pero este en particular a mí me preocupa mucho, porque fue el que insistió más en prorrogar todavía el juicio para examinar mejor los antecedentes. Pero está claro, o sea, no sé qué le parece a la ciudadanía, que la UDI presenta el requerimiento al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, contra Hugo Gutiérrez, y que sea un militante de la UDI el que esté de juez, es decir, en este caso un partido juez y parte en un tema tan delicado como este, que podría llegar nada más y nada menos que al desafuero un parlamentario. ¿Un desafuero por qué? Por opiniones políticas, eso es, por hacer uso del derecho de opinión. A mí me parece que es algo que debiera considerarse, y de ninguna manera podemos permitir que se someta a este atentado contra la democracia a un diputado, a un partido como el nuestro y el pueblo de Chile, y a todo aquel que de alguna manera trate de solidarizar o estimular, ¿no es cierto?, la lucha, las demandas de un pueblo que, como lo hemos visto, el propio gobierno y la propia derecha lo están diciendo, está pasando las penurias que está pasando a causa de políticas, entre otras, de las que lleva adelante este gobierno. Bueno, diputado, le queremos agradecer una vez más que haya estado con nosotros en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Y, por supuesto, a todos los panelistas, Hugo Guzmán, Javiera Reyes, que está permanentemente colaborándonos, además, en el Zoom y en las conexiones, y Patricio Palma, que estoicamente domingo a domingo también está frente a los micrófonos de Radio Nuevo Mundo. Y a Francisco Sumar Navarro. Solamente a... Perdón, ¿sí? Concepción, Valparaíso y Lunares, que me dicen por interno. Perfecto, ¿eh? A Francisco, en los mandos técnicos, a Francisco Navarro, don Sergio Reyes en la producción periodística. Y el próximo domingo, en este mismo horario, De Domingo a Domingo Sin Restricción, viene la cantata Santa María de Iquique, 50 años. Muy bien. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.